Buenas tardes y bienvenido. Sea bendecido y bendecida por el Señor en este momento. Venimos de celebrar ayer a la noche un nuevo encuentro de matrimonios, así que aproximadamente unas 80 personas, creo yo. No sé los organizadores si tienen algún otro número, pero unas 80 personas, más los niños, más todo el equipo de jóvenes preciosos que cuenta la iglesia, ellos estuvieran asistiéndonos y apoyando todo el evento también, así que fue una jornada maravillosa nuevamente, nos pudimos disfrutarlo, compartir, conocer personas nuevas, personas que no conocíamos hasta aquí, y siempre hay un intercambio precioso y nos enriquece tanto a todos, así que estamos felices también por la jornada de ayer. Personalmente, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando y colaborando, sobre todo en la ornamentación y en la preparación de la cena, y siempre en cada detalle se nota mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero sobre todo mucho amor, mucho cariño al poder estar haciéndolo. Así que a todo el equipo de matrimonios que está coordinando los eventos de matrimonios y a todo el grupo de jóvenes, 412 de la congregación, felicitaciones y bendiciones también, la tarea va dando fruto, a medida que avanza también va recogiendo su cosecha. Así que bendecimos al Señor por lo que nos permitió hacer en el día de ayer. Bueno, hoy un nuevo día y también Él nos está bendiciendo a través de este nuevo encuentro. Solo quería compartirte que el fin de semana anterior había estado viajando a la provincia de Santa Cruz. En primer lugar, el día jueves estuve compartiendo y colaborando con el Instituto Bíblico que se está desarrollando allí ya por el segundo año. Y el día viernes viajamos hacia la ciudad de Puerto Santa Cruz para poder estar compartiendo en un congreso internacional al cual me están invitando hace 5 años ya seguidos, 5 años seguidos que han reiterado la invitación para compartir algunos talleres y algunas temáticas. Así que, bueno, un buen número de pastores y líderes de iglesias de la provincia de Santa Cruz, pero también una muy buena delegación de Chile han estado presentes y compartimos un lindo tiempo todo el sábado y hasta la mitad del domingo. Y bueno, luego del almuerzo el domingo regresamos rápidamente a Río Gallegos y allí a la noche estuvimos sirviendo en un par de congregaciones, en una compartiendo el mensaje y en otra, bueno, ministrando al pastor porque su esposa está atravesando una enfermedad importante, tiene un cáncer, está con un tratamiento muy fuerte y bueno, estábamos allí para alentarles y sostenerles y orar por ellos también. Así que luego de lo cual, ya volví el lunes y reponiendo y reintegrándose a todas las actividades. Por lo cual, gracias a todos por las oraciones y bueno, me obsequiaron las corbatas oficiales del Congreso. Yo las quería mostrar hoy porque fue un obsequio que me hicieron y entonces te lo quería mostrar a vos también para que sepas que he recibido este galardón. No a cualquiera le dan esta corbata, pero bueno, allí está. Muy bien, ¿por qué no disponemos para recibir la palabra que Dios preparó para todos nosotros, en esta tarde, ¿no es cierto? Así que yo te animo y oro al Señor para que ahora podamos aquietar nuestra mente y poder concentrarnos en lo que Él nos va a compartir y en el mensaje que nos va a traer. Siempre es un mensaje pertinente para nuestra vida, la vida de cada uno y aún para la vida de la iglesia, la vida de la iglesia. En definitiva, ¿qué es la iglesia? Se preguntará alguno que está aquí. Bueno, la iglesia es esto, es una comunidad de personas que están buscando a Dios, que han establecido ya un vínculo personal con Él, que tratamos de desarrollar nuestra vida espiritual, que bueno, estamos dispuestos a seguir sus enseñanzas, sabiendo que eso es nuestro bien y es nuestra bendición y es lo que anhelamos. Entonces, esto es esa comunidad. Una iglesia comprometida a obedecer al Señor, pero comprometida también en servir al prójimo, servir a las personas, servir sobre todo a aquellos que están en necesidad. Y vaya que hay tanta necesidad hoy en día a nuestro alrededor. No hace falta ir a lugares muy lejanos, ni solo creer que en aquellos que uno ve por televisión hay tanta necesidad, tanto hambre, tanta violencia. Usted lo sabe, usted lo conoce porque vive aquí, vive en esta sociedad, y entonces podemos conocer perfectamente de lo que estamos hablando. Gente con un corazón quebrantado, gente realmente herida, lastimada, gente lastimándose. Obviamente un grado, un nivel de violencia ya cada vez más insoportable, ¿no es cierto? Porque ningún grado se debiera soportar. Y hay cosas y aberraciones que escuchamos y que llegan a nuestros oídos y no alcanzamos a terminar de sorprendernos por algunas cosas que ya nuevamente se anuncian cosas a veces más terribles. Bueno, este es el estado en el cual viven muchas personas con las cuales usted y yo nos cruzamos a diario, todos los días nos cruzamos con personas que están en esa situación. Quizás usted no conoce a esas personas, por lo cual quizás no conozca esa situación, pero si uno pone una mirada atenta, va a poder comenzar a reconocer esos rasgos que están indicando que la persona interiormente está viviendo ese tipo de vida. En otros casos, por supuesto, ya es tan pesado vivir eso que las personas lo dan a conocer y ya no pueden tampoco fingir otra cosa o mostrar otra cosa sino el dolor que hay en su alma, ¿no es cierto? Todo el sufrimiento que llevan sobre ellos, todo su pesar, bueno, eso lo manifiestan de diversas maneras también. Por lo cual siempre es un desafío para nosotros como iglesia, no solo estar velando por aquello que nosotros mismos necesitamos. Bueno, sabemos que Dios siempre suple todas las necesidades que tenemos, aquellos que establecimos ese vínculo con Él. Sino el desafío, además de esto, es servir a esas personas, ministrarlas, llevarles algo, aunque sea un día especial, una hora especial. Y esto es porque, claro, es de tal magnitud la necesidad que hay a nuestro alrededor que podríamos pensar, ¿qué podríamos hacer nosotros si somos tan pocos, si somos tan pequeños, tan limitados? Es como un pequeño granito de arena en el desierto, una pequeña gota de agua en el mar. Bueno, aún así, aporte su granito de arena, y su gota de agua en el mar. Si todos hacemos lo mismo y otros hacen lo mismo, probablemente para algunas personas al menos su vida cambie y su vida sea transformada. Aunque sea una sola persona que pudiera cambiar y salir de ese estado de situación y venir a encontrar paz en los brazos de Dios, valdría la pena que todos nosotros que estamos aquí hoy nos esforzáramos, diéramos lo mejor, aportáramos lo que está a nuestro alcance. Tan solo una persona, ¿no le parece que es valiosa una sola persona que pudiera ser cambiada y transformada? Así que ese es nuestro desafío y seguimos adelante y el Señor nos está respaldando y efectivamente podemos ver cambios y transformaciones en nuestras propias vidas y en la vida de los demás también. ¡Qué bueno! Eso destaca y confirma la presencia de Dios entre nosotros. Y Él obra con poder, con gracia, con amor. Y vemos cómo entonces la vida de muchos van siendo descargadas, despojadas de esos pesos, comenzando a abrir sus ojos hacia una esperanza y un futuro que nunca antes podían estar viendo. Estaban tan encerrados en esos problemas, en esas cargas, en esa aflicción, que obviamente no había para ellos mañana, ni futuro, ni esperanza. Pero qué bueno es verlo cuando Dios lo va haciendo en la vida de muchos y que comparten aquí entre nosotros. Todos compartimos eso, ¿verdad? Así que nos causa mucha alegría, mucho gozo, y esto es lo que tenemos que seguir haciendo, por supuesto, de aquí en más. Y le invito a usted, te invito a vos, si estás viniendo hace poco tiempo, a que te unas a esto. Es el sentido de nuestra existencia como congregación, como comunidad. No vivimos solo para nosotros mismos, tratamos de vivir para los demás también, sobre todo teniendo una muy alta prioridad en el prójimo. Hay un pasaje en la Biblia, el apóstol Pablo escribió entre todos sus escritos una carta a la iglesia que había en Roma, a los creyentes allí en Roma. Y ya en las postrimerías de esta carta, donde presenta saludos y algunas consideraciones y consejos prácticos para la vida práctica, bueno, vierte estas palabras en el versículo 15. Seguramente está allí proyectada, así que lo tenemos. Dice, si alguno está alegre, alégrense con él. Y si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Si alguno está alegre, alégrense con él. Y hay mucha alegría que vamos recibiendo y nos vamos alegrando con las alegrías de cada uno, ¿no es cierto? Y qué bueno es compartir esta alegría, qué bien nos hace estar felices, sonrientes, gozosos. Bueno, la vida a veces también presenta algunas ocasiones como para entristecernos, ¿verdad? Y en este caso la palabra dice que si alguno está triste, pues entonces lo que debemos hacer todos los demás no es otra cosa que acompañarle en su tristeza, entristecernos un poquito con la tristeza del otro, para de esta manera aliviar su tristeza, para hacérsela más llevadera, para que pase lo más rápido posible. Y obviamente que en esas circunstancias Dios está allí, al lado del que está triste, para sostenerlo, para fortalecerlo. Es Dios fundamentalmente el que quiere tomar esa tristeza que pudiera haber en el corazón de alguna persona y tomarla Él para sí, para aliviar la vida de esta persona, de este ser humano, para que en lugar de la tristeza haya gozo y alegría. Ese es el propósito de Dios efectivamente. Él no se alegra con los que están tristes. Ninguno de nosotros nos debemos alegrar con los que están tristes, con pesar, con carga, con aflicción. Lo que la palabra dice que debemos seguir haciendo como iglesia es lo que estamos haciendo y todavía hacerlo con mayor entusiasmo porque Dios está con nosotros y está obrando, que es acompañarles en sus tristezas, ponernos al lado para que parte de esa carga caiga sobre nuestros propios hombros y acompañarles en ese trayecto de la vida hasta que toda su carga es aliviada, no porque recae sobre nosotros, sobre mí o sobre usted, sino porque ya Cristo, el Señor, la lleva. Así que ya no hay más carga ni en tus hombros ni en el hombro de la otra persona. Todos somos aliviados. ¿Qué sucede? Retorna la alegría. Y entonces nos gozamos todos. Bueno, otra versión de la Biblia, la palabra de Dios lo dice esta manera tan clara y contundente: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Otra vez, muchas de las personas que están aquí a nuestro alrededor, en nuestra comunidad y en tu trabajo, en tu lugar de estudio, donde fuere, lloran. Yo no vi a nadie. Miremos bien, hay un lloro del alma en muchas personas, en muchas personas. Con ellas debemos llorar. Por eso hay que estar atento a lo que ocurre. Yo debo llorar con el que llora, pero no va a ser así toda mi vida. La Biblia dice claramente, también te vas a alegrar mucho con los que se alegran. En todo caso, lo que podemos hacer, lloremos con los que lloran hoy para alegrarnos con los que estarán alegres mañana. ¿Qué te parece eso? No está al alcance de todos nosotros, pero claro que sí. Lloremos con los que lloran hoy para alegrarnos con los que estarán alegres mañana. Ah, qué bueno. En definitiva, lo que este pasaje y otros tantos pasajes en la Biblia están indicando es que las emociones, este tipo de emociones, ¿no? De tristeza, el dolor, la aflicción, aún el sufrimiento, este pesar, esta carga, nunca debe reprimirse. ¿Viste que la Biblia no dice, si estás triste, y aguantátela, escondelo, no se lo muestres a nadie, sobre todo si sos cristiano, porque los cristianos siempre tienen que estar contentos. Eso es una falacia. La Biblia marca claramente otra cosa, que aún los cristianos podemos estar tristes y apesadumbrados por algunas circunstancias. Bueno, nosotros sabemos inmediatamente a quién acudir para recibir fortaleza, consuelo, alivio, pero mucha gente no lo sabe, está desorientada, está en incertidumbre, busca y no encuentra. Hacia ellos tenemos que ir para servirlos y ayudarlos. Así que las emociones no deben reprimirse ni negarse, ni hay que evadir de esas emociones dolorosas, sino que hay que reconocerlas y expresarlas. El que está triste, que la reconozca y lo exprese, porque eso es el principio para encontrar alivio a su tristeza, para ser sanado de los dolores, de las heridas, para ser quitada la aflicción de aquella vida que lo está padeciendo. Así que hay que reconocer y expresarla. ¿Sabe? El propio Señor Jesús lo hizo. Es interesante, el propio Señor Jesús reconoció y expresó públicamente sus emociones, no las ocultó, mucho menos las reprimió, pero las expresó y las canalizó de manera correcta. Aunque eran emociones negativas las expresó sin herir a nadie, sin lastimar a otro. Y esto en todo caso es lo que tenemos que tener en cuenta también. Él estuvo en Getsemaní y ya estaba próximo a ir camino hacia la cruz, hacia el sacrificio allí en la cruz, con todo lo que esto implicaba, dar su propia vida. Y él en esa situación comparte con sus discípulos lo triste y angustiado que se sentía. Tristeza, angustia, emociones pesadas, dolorosas, carga en el corazón. Dice la Biblia, es tal la angustia que me invade, dijo Jesús, que me siento morir. Vaya, el Hijo de Dios diciendo esto. Pero él era también hombre, él era un ser humano también, y él supo lo que es el sufrimiento, por eso sabe lo que es mi sufrimiento, él sabe lo que es tu sufrimiento, él sabe lo que es el sufrimiento de las personas, de todos los seres humanos. Por eso se identifica, por eso viene inmediatamente en auxilio del que sufre. Porque él comprende al que sufre. Él puede imaginarse y saber perfectamente qué es lo que está viviendo esa persona, porque él también lo sufrió. Jesús no se guardó esos sentimientos, sino que lo compartió con otros. Sobre todo lo compartió con el Padre y así recibió asistencia, fortaleza y sostén. Reprimir y negar las emociones son actitudes enfermizas. No solucionan nada, sino que al contrario, agravan la situación de la persona que lo está padeciendo. Atentan contra la salud física, mental, emocional y espiritual de la persona. Es guardar algo dentro del corazón, dentro del ser, que va carcomiendo y quitando quizás las pocas fuerzas, energías o ánimo que le quedan a esa persona. La tristeza no queda allí en esa mínima expresión, sino que va creciendo en el lugar en el cual yo la alojé, en mi alma, y va contaminando todo mi ser interior. No solo mis otras emociones que no voy a poder experimentar, no voy a poder experimentar gozo, paz, alegría, ni tampoco voy a poder pensar correctamente porque estoy muy determinado por estas emociones y sentimientos negativos. Por eso reprimirlas solo produce agravamiento, contamina y enferma nuestro ser interior y nos lleva a un pozo más profundo en el cual podríamos estar, a una cueva húmeda y oscura, apaga nuestro espíritu, alimenta la tristeza y conduce en muchos casos a la depresión. Así le pasó también a un profeta, el profeta Elías, la palabra de Dios, la Biblia, habla sobre él y dice que estuvo sumido en una decepción y en una amargura de espíritu tan profunda y tan dolorosa que él se encerró en una cueva. Se fue, buscó una cueva, se aisló de todo lo demás y de todos los demás. Él supuso que en la cueva iba a poder abandonar y dejar atrás la tristeza y la angustia. Pero no se dio cuenta que ello estaba dentro de él y que donde él estuviera iba a estar con él ese peso y esa carga sobre su corazón. Pero aún en estas condiciones y en esta circunstancia, Dios buscó al profeta, Dios fue en busca del profeta, allí mismo en la cueva en la cual él estaba refugiado, consumiéndose en el dolor y en la aflicción. Y Dios transformó su situación. Dios cambió su tristeza, la quitó, alivió su dolor, sanó sus heridas, cambió y transformó al profeta. Para ahora sí, libre de ese peso, pudiera volver a experimentar emociones positivas y correctas, y él pudiera ver ahora sí, más allá de su propio día, y ver que para él había propósito en la vida, que había futuro y que había esperanza, y que Dios lo ayudó a salir de esa cueva para acompañarlo en ese camino, y pudiera allí recibir todo lo que Dios tenía preparado para él específicamente. Pues bien, es la misma imagen que se aplica a cualquier persona que está padeciendo esta situación. Muchos en su dolor, en su angustia, en su aflicción se encierran, buscan cuevas como refugios en los cuales parecieran estar a salvo, ¿no es cierto? Y bueno, al menos por un momento, un instante, no ser consumidos por tanto dolor y tanta aflicción. si alguno estuviera en esa situación, Dios lo está viendo, Dios está yendo al encuentro, Dios quiere meterse contigo en la misma cueva en la cual a lo mejor estás, para sanarte, para aliviarte, para tomar toda esa carga, para ayudarte a salir de esa cueva, para abandonar esa cueva, dejando adentro de la cueva todo el dolor y la aflicción, todas las decepciones, toda la frustración, toda la tristeza, toda la depresión quedan adentro de la cueva. Y Dios te va a ayudar a salir de allí para acompañarte en el camino que quiere poner delante tuyo, porque efectivamente para tu vida también hay propósito, para tu vida también hay futuro y una esperanza bendita y gloriosa que Dios tiene preparado. Y Dios te quiere ayudar a caminar con Él en ese camino. Él te quiere regalar eso porque te ama. Y no es el propósito de Él que estés en sufrimiento y en aflicción. Y mucho menos que eso se prolongue en los días de tu vida. ¿Qué es lo que nos lleva a refugiarnos en una cueva? Bueno, son esas emociones dolorosas que han sido provocadas en algún momento de nuestra vida por traumas, golpes importantes que hemos sufrido, golpes no tan solo físicos, golpes emocionales muy profundos y muy importantes. Son esas experiencias horribles que algunas personas han tenido que vivir, lamentablemente. Para otros es eso y fracasos en sus noviazgos o fracasos en algún matrimonio. Para otros es ser víctima de violencia. Para niños y jóvenes, adolescentes, es sufrir bullying en las escuelas o acoso o cargadas o menosprecio o discriminación. Para otros es abandono afectivo, no ser queridos. Para otros es abuso físico o psicológico y o sexual. Para otros es estar agobiado por esto y quizás también por problemas económicos. Para otros se le agregan sentimientos de culpa o de inferioridad. Otros quieren huir del tormento del alcoholismo o de las adicciones, y a veces eso mismo son las cuevas en las cuales las personas con dolores en el alma y frustraciones se refugian. Es para escapar de la realidad, es para escondernos. Pero todo este estado de cosas no permite al ser humano funcionar normalmente en la vida. Hay una carga muy pesada, hay un dolor muy agudo, muy intenso, se experimenta impotencia, no se pueden mantener vínculos saludables con los demás. Por eso siempre están en riesgo los vínculos más importantes en la vida, sobre todo primero el matrimonial, si ya estaba establecido. Y normalmente para personas en estas circunstancias aparecen y se levantan serios problemas matrimoniales. Y este es el refugio que hay que preservar y cuidar sobre todas las cosas. Pero no podríamos condenar a una persona por esto, ni culparla. Debemos comprender que la persona se siente impotente, está sobrepasada y desbordada, descontrolada. No vamos a justificar las malas actuaciones, pero debemos comprender que en el fondo lo que se está expresando es eso, esa impotencia, esa bronca, ese enojo, y bueno, y a veces lamentablemente se vuelca en aquellos que decimos amar más. Sobre ellos descargamos todo ese enojo, todo ese malestar. Por eso a veces personas que están así, otros comienzan a tenerles miedo, comienzan a tratar de alejarse de ellos. Porque efectivamente a veces personas en esta situación se tornan peligrosas porque tienen explosiones de bronca y de ira súbitas y no son predecibles. Y ya de una agresión verbal en cualquier momento se pasa a una agresión física. Y otra vez, es el pozo más profundo, es cada vez más hondo, es cada vez más oscuro, es cada vez más dolor. Las personas así buscan refugio, buscan una cueva para encerrarse en ellos mismos. En la cueva nos acorazamos, guardamos bien adentro de nuestra alma ese dolor intenso, pero ese dolor crece molesta cada vez más, se hace insoportable. Bueno, por eso en muchos casos, no, de eso no se habla. La gente está acorazada y de aquí para adentro nadie pasa. No sea cosa que me pongas el dedo en la llaga, me duele mucho y si me tocas me va a doler mucho más. Sí, la gente se protege a sí mismo en ese dolor. ¿Entiende? Es el camino inverso al cual hay que seguir de acuerdo a lo que dice Dios y su palabra. Hay que expresar, no hay que reprimir eso porque después no se controla y causa daño a la propia persona y a otros también. En nuestra cueva estamos solos, podemos llorar toda nuestra amargura porque nadie nos ve. En estas cuevas que la gente tiene refugios, se cree que se huye del dolor, pero en realidad ese dolor sigue a todos lados como si fuera la propia sombra. Reaccionamos, explotamos, descargamos bronca, odio, rencor, pero en nosotros mismos o en los más cercanos. La verdad es que las personas heridas profundamente, que han sufrido y sufren profundamente, se lastiman a sí mismas y hieren a otras, aunque no desearan hacerlo, porque ya no pueden tener control de esas emociones. Mucha gente está encerrada en cuevas de este tipo, cargando su dolor, llorando su dolor, buscando refugio, tratando de huir de eso que ya es tan insoportable. No podemos señalar, son mecanismos de defensa humanos, pero marcan desesperación, marcan impotencia, están dando cuenta de la necesidad que tienen de ayuda. Y allí entonces es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención y permitir ser agentes de sanidad para esas personas. Necesitamos ir a ellos, entrar a sus propias cuevas y decirles, hay alguien que efectivamente te quiere ayudar y de verdad, hay alguien que tiene el poder y la capacidad para hacerlo, hay alguien que te comprende y que nunca te va a señalar por nada de tu pasado, él quiere librarte de tu pasado, de ese pasado pesado, porque él sabe qué es el sufrimiento, qué es el dolor, él no te quiere ver así. Él quiere ayudarte a salir de la cueva y dejar atrás todo esto y comenzar o recomenzar la vida de otra manera. Aliviado, restaurado, preparado para la vida por delante, fortalecido y fortalecida. Él tiene el poder para sanar cualquier herida que pueda haber sobre tu corazón. Él tiene el poder y la capacidad para no dejar ningún tipo de dolor en tu vida de todos los que puedas haber sufrido. La iglesia, la comunidad, debe ser siempre un espacio para permitir la expresión libre y confiada de nuestras emociones. El compañerismo entre nosotros, los vínculos entre nosotros, siempre deben estar permitiendo a las demás, no que tengan que reprimir o esconder sus emociones o sus tristezas, sino por el contrario, deben encontrar una atmósfera de confianza y de seguridad que les permita decir, no doy más, estoy triste, necesito ayuda, tengo dolor, me hicieron esto. Y entonces desahogarse y entonces también recibir la ayuda que ellos necesitan. Nadie debe ocultar su dolor, nunca, por vergüenza, ni por falta de interés en los demás, o suponer por desconfianza, o creer o tener temor a ser expuestos, o victimizados, o creer que nadie puede ayudar. En muchos casos las personas mismas son las que dicen, o se dicen a sí mismas, no digas esto, no digas lo que sentís porque te van a rechazar. Y entonces me reprimo y no digo nada. Y la gente que está así dice, no digas nada, no digas que estás en sufrimiento o aflicción porque se van a enojar. Y entonces la persona se lo cree a sí misma y no dice nada y calla su boca. U otros que dicen, no, ¿cómo lo vas a decir? Te van a herir más. De ninguna manera entre nosotros. De ninguna manera entre nosotros. Muy por el contrario. Vamos a expresar siempre la misma misericordia que tiene nuestro Señor. Vamos a experimentar y expresar la misma compasión que tuvo el Señor Jesús y tiene con nosotros y con todos. Vamos a expresar y a ser agentes de gracia de Dios hacia la vida de todos aquellos que puedan estar en cualquier condición parecida. Las personas que vayan llegando aquí, que están llegando, y Dios va a seguir agregando muchas más todavía. Esas personas siempre deben percibir aquí un ambiente seguro y confiable para abrir su corazón, porque entonces van a dejarnos entrar en su cueva, allí en ese refugio de dolor y de angustia, y entonces van a permitir ser ayudados, dejar allí ese dolor para siempre, ser aliviados y renovados para emprender un rumbo nuevo, un rumbo hacia el gozo, hacia la alegría que quizás nunca habían experimentado. A un nuevo camino preparado por Dios para cada uno de ellos. Debemos ser compasivos y comprensivos, debemos ser pacientes y amorosos. Debemos ser instrumentos para ministrar sanidad y victoria en las personas que están en estas circunstancias. Ser conscientes siempre que detrás de ciertos comportamientos se esconde sufrimiento y amargura. No es que la gente sea difícil de relacionar, es porque la persona está padeciendo algún dolor intenso que le está impidiendo relacionarse sana y abiertamente. No lo veas nunca, no lo veamos a nadie como una persona antisocial, hosca, cerrada en sí misma, no se integra. Veamos más allá, posiblemente, muy posiblemente, esa persona está padeciendo, esa persona está en una cueva. Algo le está afligiendo, algo le está quitando la capacidad de relacionarse correctamente con los demás. Y lo quisiera hacer porque lo necesita, todos los necesitamos. Y aún en eso siente impotencia, lo cual lo lleva de nuevo a la misma cueva para llorar de sí mismo y lamentarse. Así que tenemos que tener ojos muy sensibles al mirar a las personas que están a nuestro lado. Expresar los sentimientos muchas veces no es sencillo. Efectivamente, ya por naturaleza, a algunas personas no les resulta fácil expresar sus sentimientos. Pero si todavía le agregamos todo este cuadro, es prácticamente imposible. Es importante entender que cada persona tiene sus tiempos y sus formas. No podemos tampoco presentarnos delante de alguien para decir, no, ahora mismo vos me tenés que contar todo tu dolor. No podemos. Sensibilidad, respeto. Dios hará la obra. Pero qué bueno que al momento en que la persona se decida a abrir su corazón y contarle, compartir sus cargas y sus dolores a otro, vos y yo estemos al lado. Vos y yo estemos al lado. Ese es el momento en el cual debemos estar, el cual tenemos que esperar. Que Dios mueva su corazón y que encuentre en vos y en mí y en todos personas confiables a las cuales les puede compartir con seguridad sus cuestiones más íntimas, sin temor ya a ser condenados, señalados, expuestos o avergonzados, sino a ser comprendidos, aceptados, ayudados, ministrados, restaurados y a caminar nuevamente el camino de la felicidad y del gozo. La gente necesita contención. Necesita amparo, amor, abrazo, consuelo, ánimo, oración, acompañamiento. Decía el pasaje, ¿viste? Acompañemos a los que están en tristeza. Acompañamiento hacia los brazos de Dios a la persona para que reciban allí su restauración y su fortaleza. Muchos niños y niñas, muchos adolescentes, muchos jóvenes, muchas mujeres, muchas esposas, muchos varones, muchos adultos, muchos ancianos sufren. Y lloran su dolor, su soledad, su angustia, su pesar, su tristeza en sus cuevas oscuras y profundas que nosotros a veces no vemos, pero en los cuales ellos están encerrados. Y algunos de ellos toman contacto con nosotros de manera diaria. Por último, para aquellos que conocemos están en esta situación, o para aquellos que pudieran estar hoy aquí en este lugar y quizás estar pasando algo de esta situación, quizás no tan profunda y tan grave, pero a lo mejor es el principio del camino hacia el encierro en una cueva de dolor. Bueno, no hay que esperar estar en la cueva. Ya se pueden tomar decisiones. Hoy podés tomar decisiones. Déjeme compartir estas últimas palabras con aquellos que puedan estar en estas circunstancias. Tenés que dejar de cuidar y proteger tu dolor, cubrir tu amargura y abrigar tu tristeza. Tenés que empezar a cuidarte a vos mismo y a vos misma, a protegerte y a cubrir tu propio futuro, a abrigar tu esperanza, porque efectivamente la hay. No trates de cuidar y de resguardar el dolor y la aflicción y el sufrimiento. No es eso lo que tenés que guardar. Lo que tenés que guardar y proteger es tu propia vida. Aquello es lo que tenés que abandonar y dejar atrás. Y quizás alguno diga, pero no puedo. Bueno, Dios es quien va a la cueva de tu vida. Dios es quien va a tu encuentro. Porque con Él sí se puede, siempre se puede. Dios es especialista en cambiar y en transformar vidas. Y lo hace de manera perfecta, es maravilloso, es increíble. Pero para todos aquellos que pueden confiar en Él, que le permiten a Él hacer lo que uno ya no puede hacer ni sabe qué hacer, pues entonces efectivamente se comprueba de que Él es real, de que su amor es genuino, de que su poder es el que todo lo puede. Tenés que soltar de tu mente y de tu corazón esas experiencias angustiantes que te han causado tanto dolor y tanta amargura y tanta tristeza. Hay que salir de la cueva. Hay que abandonar la cueva. Hay que abandonarla y salir para siempre de ella. No por un rato y ver qué pasa, y cuando sentís alguna amenaza volver a esconderte allí y seguir llorando tu dolor. Eso ya tiene que cambiar, hoy debiera cambiar, hoy es un excelente día para que esto comience. Dios te está buscando porque te ama y porque te comprende. Él sufrió esa angustia, ese dolor, esa tristeza, esa amargura. Él la vivió, la comprende en tu vida también. Pero Él te está llamando hoy, te está llamando ahí desde fuera de la cueva. Te está llamando para soltar, para salir, para abandonar, para dejar el pasado atrás, para desahogar tu dolor y tu tristeza en Él, para recibir sanidad en tu corazón y ser encaminado por este nuevo camino, un camino hacia adelante, un camino hacia lo que no viviste todavía y tan precioso que Él va a poner delante tuyo, hacia el futuro, proyectar tu vida, planear, levantar en alto tu cabeza y mirar un más allá que Dios tiene para regalarte también. Abrí tu corazón. Deja entrar a Jesús en esa cueva. Él se va a sentar a tu lado. Él es de los que hace esto que dice la Biblia. Él va a llorar contigo si estás llorando allí adentro. Él no le avergüenza eso. Va a llorar tu aflicción. Pero también te va a abrazar y va a comenzar a sanarte y vas a comenzar a sentir alivio en tu corazón. Y seguro, quizás como a mí también me pasó, vos te vas a abrazar a Él y vas a dejar que juntos puedan salir de la cueva para dejar atrás, allí dentro, bien en lo profundo y para siempre, toda esa carga y todo ese dolor. Y al salir ya verás un nuevo amanecer. Al salir ya no hay más oscuridad, ya no hay humedad. Ahora vas a ver un nuevo día para tu vida. Ahora vas a ver la esperanza que antes no veías. Ahora vas a ver el futuro que hay venturoso también para vos y los tuyos. Saldrás de allí renovado, saldrás fortalecido, aliviado para siempre, libre de esa angustia, con un nuevo gozo, con una nueva esperanza, con un nuevo ánimo, para vivir ahora junto a Él y a tus afectos, rodeado de su amor, de su gracia y de su misericordia. La Biblia dice, ¿está alguno alegre? Y le sugiere, cante alabanzas, cante. Cuando estamos felices y contentos, cantamos, ¿no es cierto? Porque hay mucho gozo y mucha felicidad en nuestra vida. Y es una manera de expresar esa alegría y ese gozo. Entonces la Biblia dice, ¿está alguno alegre hoy aquí? Cante, disfrute todo lo que pueda, intensamente esa alegría. Pero también dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y este es un mensaje de Dios para tu vida, que a lo mejor estás llorando por alguna circunstancia. Dice que podés ser bienaventurado, podés ser dichoso o dichosa. Podés recobrar la felicidad, la alegría para volver a cantar en la vida nuevamente. Porque dice Dios que está dispuesto a consolarte. Él está dispuesto a sanarte. Él está dispuesto a cargar con todo tu pesar y tu dolor si vos se lo dejás. Él conoce tu necesidad, Él conoce tu estado de ánimo, Él conoce si quedan fuerzas o no, Él conoce cuando estás cansado o deprimida o angustiado, también conoce cuando te sentís solo y decepcionado. Él no te va a abandonar, Él no va a generar nunca en ti ni en nadie una nueva frustración, Él nunca te va a desamparar, porque Él lo prometió en su propia palabra. Y Él es fiel, su palabra se cumple. Ese profeta Elías que te mencioné al principio de este mensaje, se había encerrado en aquella cueva. Dice la Biblia que Dios fue hacia él y le preguntó, no, ¿dónde estás, Elías? Como si Dios no supiera dónde estaba. Dios tampoco le dijo, ¿qué haces ahí adentro, Elías? Como si él estuviera fuera de esa circunstancia y de esa situación. La Biblia dice que Dios le dijo, ¿qué haces acá adentro, Elías? Claramente esa expresión muestra que Dios entró a la cueva para estar con él allí. Dios es alguien que viene al lado tuyo. Cuando hay pesar, dolor, hay llanto, hay amargura, Dios se pone al lado tuyo y va a llorar contigo y se va a amargar con vos, se va a entristecer con vos, solo para que sea el fin de todo eso y todo lo nuevo pueda venir a tu vida también. En esta noche, Dios nos está diciendo, no, ¿dónde estás? ¿Qué haces ahí en esa cueva? Él te está diciendo en esta noche, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás aquí? Significa que Él está allí al lado tuyo ahora también. Y Él viene al lado tuyo para decirte eso. Yo no quiero esto para tu vida, no es mi propósito. Tengo algo nuevo, algo distinto. Tengo un camino de futuro y de esperanza para vos. Y yo lo voy a caminar junto a vos, si vos me permitís. Que hoy pueda tomar tu vida, pueda tomar tu carga, tu aflicción. Mirá, ponela en mis brazos, dice el Señor. Mirá, llorá todo lo que tengas para llorar, lloralo todo ahora, pero que sea la última vez que vas a llorar por algo que ya sucedió y que ya no va a poder revertir nadie. Pero tu mañana puede ser distinto si hoy tomas la decisión de alcanzar sanidad, de alcanzar alivio, consuelo, fortaleza en los brazos de Jesús. Por eso es salir y dejar la cueva para ir a los brazos de Jesús. Salir y dejar abandonar el dolor y la aflicción. Dejar atrás la impotencia. No dejar más que eso crezca en la vida. No dejar más que esas emociones negativas y esos sentimientos y ese dolor me dominen, me controlen, me descontrolen. Y ya no tan solo lo sufro yo, aquellos que están a mi alrededor, más cercanos, también lo tienen que sufrir. ¡Me sufren! Porque no me puedo controlar, porque me sale esa carga, esa bronca que tengo, esa impotencia. Yo estoy herido, pero a veces hiero a otros, que son queridos, pero los hiero. ¿Por qué esperar que los demás tengan que tomar distancia? No, ya es imposible poder vincularse y relacionarse. Hoy es el momento, ahora es el día. Esta es la situación, esta es la circunstancia. Dios te está diciendo, ¿me dejas hacerlo en tu vida? Por eso yo pedí que vamos a estar orando, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y nuestra cabeza. ¿Sabe? En oportunidades como estas, todos los que estamos aquí hemos tomado algún tipo de decisión. Muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho y aún sin entender todo y sin comprender todo, pero hemos sentido ese impulso interior de confiar en ese Dios y decirle, abrázame, déjame llorar, tengo muchas ganas de llorar, estoy muy triste, estoy abatida, estoy solo, ya no aguanto más, ya no puedo más. Está en riesgo no solo mi propia vida, mi matrimonio, mi familia, el vínculo con mis hijos. Muchos tomamos esa decisión y podríamos darte testimonio y alentarte a que vos también la tomes en esta noche. Porque efectivamente Dios estaba allí al lado nuestro y sentimos su abrazo. Y en Él y con Él nos pudimos abrazar confiadamente y desahogarnos y comenzar a sentir nuevas fuerzas y alivio. Y alguien que nos comprendía, alguien que nos entendía, alguien que no venía para condenarnos, para reprocharnos, sino alguien que quería tomar nuestra vida y hacer las cosas nuevas, mostrarnos un camino y una senda distinta, un futuro distinto. Por eso te animo a que tomes esta decisión vos también en esta noche. Si sentís que estás como encerrado, si sentís que estás cercado por el dolor, si sentís, mujer, que estás acorralada por la tristeza, que ya no te quedan fuerzas, toma esta decisión, poné tu vida en las manos de Dios. Él está allí contigo ahora mismo y va a tomar tu vida para bendecirte, para sanarte, para restaurarte. Si alguno quiere tomar esta decisión en esta noche, le invito a levantar su mano. Te invito a levantar tu mano si necesitas que Dios alivie tu carga, quite tus dolores. Oh, Dios te bendice. ¿Habrá alguien más? Aquellos que quieran ser ministrados, Dios le bendiga. Oh, Dios bendiga a todos los que levantan su mano en esta hora. Bendito sea el Señor. Él lo hace, Él lo hace. De verdad lo hace, lo va a hacer en la vida de cada uno de los que ahora están confiando en Él. También lo va a hacer contigo. Se terminará la tristeza para ti y va a comenzar el día de la alegría. Y nosotros aquí vamos a alegrarnos con tu gozo, el gozo que Dios está preparando y derramando sobre ti también. Si hay alguien más, levante su mano en alto porque queremos ahora pedir este a Dios Todopoderoso que desate esa bendición, que extienda esos brazos y te abrace a ti también. Ahora vamos a orar. Mientras todos seguimos orando, yo voy a pedir a aquellos que levantaron su mano que vengan aquí. Yo también quiero orar, yo también los quiero abrazar. Les amamos, les tenemos un enorme afecto, deseamos lo mejor para sus vidas. Aquellos que levantaron su mano, vengan aquí. Y otros líderes y los diáconos de la iglesia, rápidamente vengan aquí para abrazarles, para abrazarles, ministrarlos en oración. Si vos levantaste tu mano, vení aquí, vení porque vas a recibir el abrazo de Dios, la bendición, el poder, la sanidad, el alivio de parte de Dios para tu vida. Así que vengan aquí, necesitamos hermanas que vengan a orar y a ministrar en oración en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Allí se están acercando algunas, pero vení aquí para ministrar y bendecir. Ministra y bendecí mientras vamos a estar orando todos. Rápidamente allí, Claudia. Oh, necesitamos más. En el nombre de Jesús. les vamos a ministrar en oración. Ellos van a recibir bendición ahora. Dios la tenía preparada en sus manos. Dios estaba cerca de ellos, extendiendo sus brazos para abrazarlos. Si vos todavía tenés deseos de ser bendecido o bendecida, vení aquí también y recibí esa misma bendición. Vamos a orar. Vamos a orar. Están todos siendo ministrados ahora en el nombre de Jesús. Padre amado, Padre bendito, gracias por tu amor infinito. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu compasión, por tu comprensión. Gracias por entendernos, Señor. Gracias por sufrir nuestro sufrimiento, por llevar nuestro dolor, nuestra carga, nuestra aflicción. Gracias por quitarnos de amargura, Señor, de tristeza. Gracias por llenar nuestra vida de tu presencia, llenarla de paz, llenarla de gozo. Gracias porque abriste un mundo nuevo delante nuestro. Gracias porque abrís un día nuevo, un nuevo amanecer, Señor, delante de cada uno de los que hoy ha pasado aquí delante. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Los bendecimos en el nombre del Todopoderoso Dios. Eres tú quien nos está ministrando en el poder del Espíritu Santo. Trae alivio a sus vidas, Señor. Trae sanidad a sus corazones quebrantados. Trae fortaleza, Señor, porque se sentían débiles y abatidos. Levantalos, ponelos en pie, Señor. Glorificate en sus vidas. Nosotros te alabamos a ti, te honramos a ti, Señor. Te exaltamos a ti, Dios Todopoderoso. Un Dios de un corazón sensible, un Dios cercano a los que están en sufrimiento y en aflicción. Señor, acompáñalos a salir de sus cuevas. Ya no hay necesidad de encierro, ya no hay necesidad de sufrir más, de llorar más. Señor, ya no hay dolor, queda todo allí adentro para siempre. Señor, gracias por la obra maravillosa que haces. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? Pero qué bueno es poder confiar en ti porque nadie es defraudado. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y Señor, aún por aquellos que no han pasado, Señor, sosténenos en victoria en el nombre de Jesús. Señor, que podamos resistir todo ataque del enemigo, todo espíritu de tristeza y de depresión. Todo aquello que pueda contaminar nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús lo rechazamos. Y queremos todos esa llenura, una llenura de ti, Señor. Queremos gozo y alegría para cantar y alabar y celebrar con toda felicidad de que tú eres nuestro Dios, todopoderoso y soberano. Gracias por ser nuestro papá, verdadero, bueno, cercano. Gracias, Señor, por esta noche también, por cada vida. Nosotros oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. Le damos la gloria al Señor. Le damos la gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno, muchos han sido bendecidos en esta noche, pero seguramente mañana vas a encontrar a alguien que necesita esto mismo también, que no estuvo aquí. Y eres vos, sos vos, eres tú el instrumento para que Dios le pueda bendecir en esas vidas. Será tu compañero de trabajo, será tu compañera en la escuela, será otro alumno que se sienta contigo, está cercano, será tu propio jefe, será tu empleado. ¿Será ese comerciante al cual vas a comprar? ¿Será un vecino? Ah, mañana todavía hay oportunidad y pasado también y esta semana habrá. Así que no dejes de pensar en esto y deja que seas instrumento en manos de Dios para que sigamos alegrándonos con aquellos que vuelven a la alegría y al gozo. Así que ¿por qué no lo hacemos ahora mismo? Vamos a celebrar con toda alegría a nuestro Dios porque Él es el que hace la tarea, Él hace la obra. Así es nuestro Dios. Así que disfrútalo también en tu vida, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo. Que esta semana el Señor llene de su presencia ese ámbito, esos vínculos, te llene tu propia vida. Así que vos lo puedas experimentar y sostener esa alegría y ese gozo también. Vamos a ponernos en pie, vamos a celebrar, vamos a disfrutar este tiempo también.